las Naciones Unidas se dieron cuenta que los y las inmigrantes, en su mayoría de genes africanos, son un problema de seguridad pública. En todos lados donde han estado y llegado, el mundo se encamina a ser un planeta de los simios, dominado por castas blancas, pero con tropas negras y afrodescendientes, infecciosas y tóxicas. Castas de blancos, como en Italia, manipulando a millones de afrodescendientes, en sus territorios narcos, aborteros, narcos, mafia blanca, olas de simios, disfrazados de humanos donde pisan los inmigrantes corridos de sus países europeos o tercermundistas, se seca la tierra y el agua se transforma en un producto cada vez más nocivo para la vida natural, marejadas de monos de todos los colores de piel, con su sed de poder y dinero, bailando y cantando, mientras ven que robarte. En Alemania, destruyeron ciudades completas, violaron y asesinaron, sin ningún tipo de remordimiento. Ahora eso pasa en muchos países, mentes peligrosas, deformes, defectuosas, inferiores, basura biológica. Sí habrá que darle gracias a la vida, por no ser hijo de inmigrantes y mucho más, no ser hijo de basura biológica, con mandíbula de mono, con nariz de gorila, o ser hijo de escoria que anda rajando de su pasado, lleno de sangre, dolor y muerte, que se disfraza de buena gente, de pobrecitos, de pobrecitas, de mártires o víctimas, como dijo Smith, en Matrix, los humanos, son un virus.